Bueno, claro que Gaby, sí. Así es como ustedes tienen la introducción. Estamos aquí en Buenos Aires, específicamente en el barrio de Caballito, en el microestadio de Ferrocarril Oeste, lugar donde está transcurriendo este primer foro nacional agrario por un programa soberano y popular. ¿Qué es esto? Más de 3.000 delegados y delegadas de todo el país, de organizaciones campesinas, de la agricultura familiar, sindicatos de trabajadores del Estado, cooperativas, universidades, estamos participando de esta instancia que está transcurriendo desde el día de ayer y va a tener el cierre esta tarde, y tiene que ver con poder plantear un programa de políticas públicas para el sector. Hacemos un breve repaso de lo que se viene diagnosticando. Sí. Tres años de la gestión de Cambiemos a nivel nacional ha desbaratado, ha desguazado una gran cantidad de políticas públicas que existían. No eran las ideales, faltaba mucho por hacer, pero estaban presentes. Hoy el Estado está ausente de lo que tiene que ver con el sector de la agricultura familiar, de la agricultura campesina indígena. Entonces se está planteando en estos dos días debates de, por supuesto, documentos que se vienen trabajando con anticipación, pero que pretenden esta tarde cerrar las diferentes temáticas. Se ha trabajado en 23 comisiones, 12 en el día de ayer, 11 en el día de hoy, que se está trabajando en este momento, digamos, para poder hacer este programa soberano y popular. Esta tarde todavía no tenemos confirmados los nombres, pero van a venir candidatos de los diferentes partidos políticos, de las diferentes instancias nacionales, provinciales y municipales, a escuchar las propuestas, en virtud también de que, bueno, este año electoral amerita que quienes pueden llegar a gobernar el país, las provincias y los municipios en adelante, escuchen las demandas del sector. Así que este es un poco el panorama de estos días, Gaby. Bien, Juan, ¿de cuántas personas más o menos estamos hablando que están participando de este foro? Aproximadamente unas 3.000 personas de todo el país. Impresionante. Muchas de ellas de aquí de Buenos Aires, de los alrededores de Buenos Aires, las organizaciones también de los cinturones urbanos, tiene que ver con la cercanía física, porque además, claro, no hay recursos para viajar, entonces cada compañero o compañera que está aquí es un esfuerzo de las organizaciones locales que pueda venir a participar. Pero muy interesante, la verdad que yo esperaba ver menos gente, y muy interesante los niveles de debate, interesantísimos, y los planteos que se van a hacer, que seguramente después queden plasmados en los documentos, realmente va a dejar mucha tela para cortar, me parece. Bueno, fundamental esta instancia, y fundamental también esto que decías de los candidatos, las candidatas, de que se meta en la agenda un tema que no es menor, que nos atraviesa en la economía, que sostiene el país, que suele ser olvidado, pero además en este último gobierno absolutamente avasallado, ¿no? A mí me parece clave esto que decís, Gaby, porque está, por un lado, avasallado por este gobierno, pero por otro lado también tener dimensión como sociedad, porque muchas veces hablamos de temas que parece que son un problema del sector nada más, un problema de los campesinos, un problema de la agricultura familiar. Pero cuando estamos hablando de que se desguaza y se ajuste en ese sector, estamos hablando de, por un lado, trabajadores que pierden sus trabajos en las instituciones públicas, como puede ser la Secretaría de Agricultura Familiar, el SENASA o el INTA. Pero también estamos hablando de que la agricultura familiar produce una gran cantidad de los alimentos que llegan a cada mesa de los argentinos y las argentinas. Y en ese sentido, por eso también instamos a la población, y por eso, como siempre, agradecemos a los medios compañeros que están dando una mano en difundir, que no es un problema solo del sector campesino, del sector de la agricultura familiar. Es un problema de la sociedad en su conjunto, y tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y tener esta idea de cómo tiene que ser hacia adelante. Ojalá quienes vengan esta tarde a escuchar tomen en sus programas de campaña electoral, pero posteriormente en sus programas de gobierno, la temática, ¿no? Esperemos que así sea. Bueno, fundamental tomar conciencia, que se profundice también aquí en nuestra provincia. Hay un pasito más, pensaba, por ejemplo, en esto que se pide en relación a los salarios, ¿no? Y en relación a todo esto que se debe desde los salarios complementarios, ¿no? Que también se asume a la provincia también desde su postura agraria, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay, a nivel de las provincias estar... A ver, por suerte los movimientos sociales y las organizaciones y los sindicatos no han perdido su capacidad de movilización, su capacidad de lucha y su capacidad de plantar los temas que hay que plantar. Los poderes fácticos de para quienes gobiernan hoy Cambiemos están claros y por eso se ha logrado avasallar con muchas de ellas, pero bueno, son justamente los momentos de mayor unidad, de mayor alerta para poder estar frenando y parándose y diciendo, bueno, todo esto que se ha retrocedido hay que volver a recuperarlo y sobre todo esto además hay que avanzar. Y en ese sentido me parece que se está logrando en la provincia y bueno, este foro es de alguna forma una síntesis de ese proceso que se viene dando en los diferentes puntos del país y lo interesante es que va a surgir un programa sobre el cual se pueda trabajar realmente, ¿no? Absolutamente, se viene seguro con más fuerza. Se viene también, mire, le pregunto ahí una cosita, esto que se da en los encuentros, ¿sí? Seguramente me ha probado algún quesito, algún dulce, alguna cuestión ahí para compartir. Hay unas cosas muy interesantes. Bien. Corto con usted y me voy a seleccionar porque hay puestito de feria, así que me voy a seleccionar qué vamos a llevar de vuelta para Cuyo de las ricuras y de las artesanías muy lindas también que hay acá expuestas en este foro. Me encantó, me guarda alguna para la próxima reunión del Comecuco, por favor. Vamos a hacer el intento. A ver si llegan. Bueno, Juan, un placer escucharlo. Muchísimas gracias por toda esta información. Abrazo enorme. Nos encontramos aquí en la provincia. Gaby, siempre un gusto. Un abrazo grande para usted, para el Negro Marcelo y a toda la audiencia de La Mosquitera. Es un placer realmente poder salir al aire de esa radio compañera y maravillosa. Un abrazo grande. Abrazo, querido. Lo escuchábamos a nuestro compañero Juan Burba de Radio Tierra Campesina. Está siendo parte del primer foro por un programa agrario soberano y popular que se está llevando.